La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de nuestros gustos musicales y relacionados con estos géneros tan chidos, ¿no? Que son los rockeros. Y pues bueno, estamos aquí ya listos para una transmisión más desde aquí, desde la Casa del Rock. Y estamos aquí ya empezando a saludar a los camaradas que se hacen presentes. Un saludo para Alexan, que anda por ahí ya listo para escuchar buena música. Mi buen amigo Hugo, también, que está ahí pendiente, dice: estoy pendiente. Bien, entonces, Hugo, qué bueno que estás pendiente. Listo para escuchar buenas rolas. La señora Eva dice: muy buenas noches, Arturito. Buenas noches, señora Eva, que esté muy bien. Qué bueno que se pone en contacto. Saludos. Mi buen amigo Leonides, también, que anda por ahí presente. Bien, entonces, Leonides, qué bueno que andas por acá. También listo para compartir buena música, ¿no? Y si no, pues para escuchar, ya sabes. Ese lugar es para... para todos los que tienen ese gusto, ¿no? Por el rock, ese corazón rockero. Y vamos a comenzar de una vez con un tema. Hoy, que es un día muy caluroso. Últimamente ha estado haciendo mucho calor, ¿no? Ya saben que la temperatura en esta semana estuvo muy cañona. Hubo unos días acá como bien intensos. Y hoy no fue la excepción, ¿no? También estuvo muy fuerte. Ya saben que hacen falta ya que vengan las lluvias para refrescar. Y pues bueno, ustedes pueden escuchar también por aquí el ventilador, ¿no? Que me está haciendo un paro ahorita para hacer la transmisión, porque aquí es como un horno. Bien, pues bueno, dije, no, pues ahora qué vamos a compartir el día de hoy. Estaba pensando, dije, voy a checar las efemérides y pues ya chequé por aquí. Y por aquí dice, 11 de junio de 1965 se publica el álbum llamado The Angry Young Team. Es el primer disco de estudio de la banda norirlandesa de rock Team. En Estados Unidos el álbum fue publicado bajo el título de Team, con un listado de canciones distinto. Pues ahí está, vamos a recordar a esta banda Team, en donde militaba Van Morrison, ¿no? Y quien es el compositor, ¿no? De la canción Gloria, que hiciera famosa también los Doors, ¿no? Posteriormente sacaron, ya saben, los Doors en los 80s, ese disco llamado Alive She Cry, donde viene el tema de Gloria, que hacen ese cover, ¿no? De la banda Team. Y resulta que pues que eran grandes camaradas, ¿no? Van Morrison y Jim Morrison compartían el mismo apellido, pero apellido y fueron buenos cuates, tocaban en el mismo lugar allá en el Gabacho antes de alcanzar la fama tremenda, ¿no? Pero vamos con este tema de Gloria de la banda Team. Y esto dice así. Come to my house. You knock upon my door. Gloria, el grupo Team. Tema lanzado en el año de 1964. 64 más bien. Vamos a leer un poco acerca de lo que nos dice por acá Wikipedia. Team fue una banda norirlandesa de rock formada en Belfast en abril de 1964, más conocida como Team. Y a ver qué dice por acá. Team Gloria, más bien más conocida por el tema Gloria y por servir de lanzamiento a la carrera del en solitario de Van Morrison. El grupo fue comercializado en Estados Unidos como parte de la invasión británica. Bien, vamos a ver de qué se trata por acá la rola de Gloria, ¿no? A ver de qué habla. Y según lo que nos dice por acá, ya sabe nuestro chat inteligente. Y luego, no tanto porque luego también se llega a equivocar. La banda Team, liderada por el cantante y compositor Van Morrison, lanzó la canción Gloria en 1964. Gloria es considerada uno de los primeros himnos del rock and roll y ha sido versionada por numerosos artistas a lo largo de los años. La canción Gloria trata sobre un hombre que está enamorado de una mujer llamada Gloria. La letra de la canción es bastante simple y repetitiva, con el nombre Gloria siendo el enfoque principal de la canción. La letra sugiere un deseo y una pasión intensa por Gloria y se repite con entusiasmo a lo largo de la canción. Dice, ha sido versionada por numerosos artistas, incluyendo The Doors, Patti Smith, U2 y muchos más. Su ritmo enérgico y su letra pegadiza se convierte en una canción muy popular en conciertos y eventos musicales. Pues ahí está. Y por acá nos dice Manuel, dice, ya aquí estoy presente, dice, ya aquí presente, saludos. Vientos Manuel, qué bueno que andas por acá, dice. Dice Manuel, dice, desde las hermosas tierras de Tlaxcala, aunque digan que Tlaxcala no existe. No, pues un saludo, Manuel, qué bueno que andas por allá, por Tlaxcala. Pasándola chido, ¿no? Y esperemos que les esté pasando muy bien por allá. Ya también ya nos pide un material, Manuel, ahorita lo cargamos, Manuel, y lo compartimos, ¿no? Y Alexan dice, buenas noches y saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya presente para escuchar buena música. Vientos, Alexan, qué bueno que andas por aquí, ya lista para compartir. Y si no, para escuchar buena música, ¿no? Buenas rolas. Bien. Vamos con otra rola de estas de... que tenemos acá de... de esta banda llamada Team. Vámonos con este tema que está acá de fondo, que está muy chido. Baby, please don't go. En lo que cargamos el tema que nos sugiere el buen Manuel. Vámonos con esto que dice así. Baby, please don't go. Walk. Baby, please don't go. Tim, qué buena rola esta de Tim. Suenan bien chido, me gustan. Buena banda esta de Tim. De verdad nada más había escuchado una rola, la de Gloria. Y hoy es el día en que vamos a conoceros un poquito más a fondo esta banda de Tim. Una banda que... pues que tiene una gran trayectoria, ¿no? Es una banda que empezó por allá por el 64. Y que toca varios géneros relacionados con el rock, ¿no? Entre ellos está el protopunk, el raga rock, blues rock, garage rock, blues británico, rock psicodélico, invasión británica, bueno, así lo pusieron, y rhythm and blues. Estuvieron en varias discográficas y una de las discográficas se llamaba Tower Records, como una conocida tienda de discos que también andaba, no sé si sigue existiendo, pero aquí en México había una tienda que se llamaba Tower Records. Y bueno, pues eso es lo que estamos escuchando el día de hoy con esta banda llamada Tim. Bien, pues seguimos por aquí y vamos a compartir el material que nos manda el buen Manuel hasta Tlaxcala. Con el tema Rainbow in the Dark de Dio. Vamos a recordar ese tremendo Ronnie James Dio, con esa grandiosa voz. Vámonos con esto, Rainbow in the Dark, Dio. We'll be right back. Rainbow in the Dark, Ronnie James Dio, más bien Dio, con su álbum Holy Diver del año de 1983. Vamos a ver de qué trata el tema. Dice: Rainbow in the Dark aborda temas de soledad, lucha interna y superación personal. La oscuridad mencionada en la canción representa los desafíos y las dificultades que uno enfrenta en la vida. El arcoíris en la oscuridad simboliza la esperanza y la capacidad de encontrar la luz y belleza en medio de la adversidad. Rainbow in the Dark se ha convertido en una de las canciones más populares y reconocidas de Dio. Su poderoso riff de guitarra, los vocales distintivos de Ronnie James Dio y la letra introspectiva han resonado con los fanáticos del heavy metal a lo largo de los años. Una gran rola esta de Ronnie James Dio, de ese gran disco llamado Holy Diver del año de 1983. Vámonos bien a ver con el tema de Holy Diver, ¿no? Vamos a escucharlo. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Escuchamos el tema Holy Diver, así como lo pronuncia Ronnie James Dio. Holy Diver en español. En mexicano, ¿no? Bien, pues estamos aquí escuchando este tremendo material de Ronnie James Dio llamado Holy Diver del año de 1983. Ese es el tema que le da nombre al disco. Bien, un material que nos comparte, bueno, que nos compartió el buen Manuel con una rola de ellos, de Dio, con el tema Rainbow in the Dark que lanzamos, y enseguida pues también lanzamos el de Holy Diver, que está muy chido. Saludos para Irma, la hermana de Alexan, qué bueno que también nos llega a escuchar, su hermana de Alexan, qué bueno que se pone en contacto con nosotros, y saludos para ella. Y bueno, Yuala dice, ya llegué, banda, dice, de Iztapalapa para el mundo, saludos a todos, viendo su Yuala, qué bueno que andas por acá, desde Iztapalapa. Yo tengo varios cuates por allá por Iztapalapa, bueno, un valedor, que ya tiene un rato que no nos vemos, pero sí nos hemos hablado por teléfono, un cuate que iba conmigo en la escuela de música. Y y ahí estamos en contacto. Me recuerdo que llegamos a tocar allá en algunas festividades de ahí de su barrio. Armaban la pachanga ahí en la calle. Me acuerdo que le tocó el organizar una vez ese evento. No sé si era el Día del Músico o qué onda. Pero sí contrataron. Pusieron dos escenarios, ¿no? Uno de cada lado de la calle. Así bien choncho estaba el lugar. Y ya me acuerdo que iban a tocar varias bandas ahí, ¿no? Tenían sus escenarios grandes y un buen equipo, ¿no? Y nos invitó a tocar. Llegamos acá con nuestra onda de rock original y nos montamos. Y pues había mucha banda desde el pueblo, ¿no? Ya saben, señores acá con sus sombreros y... pues banda de ahí, ¿no? Señores ya, pues adultos la mayoría. Y uno... muy, muy pocos chavos, ¿no? Habían ahí en ese evento ese día. Bueno, en el momento en el que íbamos a tocar nosotros, ¿no? Pues ya total, ya nos montamos y empezamos acá a probar. Y va, que nos jalamos, arrancamos a tocar. Y estuvo bien chido. Tuvimos una reacción bien padre de la gente. Pues acá bien suave, ¿no? Reaccionaron bien chido a lo que tocamos ese día. Me gustó mucho cómo estuvo la onda. Y se cayó la petición Megadeth, Holy Wars. Bien, entonces fíjate que ya tengo una acá lista de Megadeth. Pero antes de lanzar esa de Megadeth, ¿qué quieres, Uyola? Vámonos con una rola de ¿cómo se llama? De Van Morrison, que es el que tenemos hoy como invitado con su banda Team. Y acá Alexa dice, era el Día del Músico, dice. En esa tocada, dice, muy buen recuerdo, dice. Sí, estuvo chido, ¿no, Alexander? Me acuerdo que estuvimos ahí, tocando. Y estuvo padre, porque digo que la gente sí nos respondió chido. A pesar de que eran... pues no eran rockeros prácticamente, ¿no? Pero les gustó mucho la onda y respondieron chido. Bien, pues vámonos con otra rola de Van Morrison, ¿no? Vamos a buscar por acá. Y vámonos con el tema de Mystic Eyes. Vamos a ver qué tal está. Thank you. Mystic Eyes Team. Y esa rola, pues, como nos pudimos dar cuenta, nada más decía Mystic Eyes casi toda la rola. Una rola minimalista, por así decirlo, y que tiene, es bastante sencilla, repetitiva, pero pues bueno, se siente esa energía rockera, ¿no? Esa intención de la banda de aquella época del 64, que se iniciaba, ¿no?, ese movimiento rockero por allá por Europa. Y ellos, ahora sí que trataron de, pues ya saben, de salir adelante proponiendo su proyecto, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de la historia de esta agrupación, ¿no? Y dice por acá, dice Wikipedia, dice formación del grupo. Dice, cuando Van Morrison formó el club nocturno de Rhythm and Blues con los empresarios Jimmy Colon, Jerry McKenna y Jerry McCurvey en el Maritime Hotel en abril de 1964, avisó a su grupo, los Golden Eagles, de su inminente proyecto, ¿no? El nuevo proyecto le obligó a abandonar la formación con una anticipación, ¿qué? Dice, con una anticipación a la noche de apertura del nuevo club, Morrison se embarcó en la misión de encontrar una formación ideal para un nuevo grupo. Previamente había sido presentado The Gamblers, un grupo del este de Belfast, formado por Ronnie Mills, Billy Harrison y Alan Henderson en 1962. A un estudiante, Eric Gregson, había sido reclutado como pianista. Morrison se unió pronto al grupo como saxofonista y vocalista junto a Billy Harrison. El grupo ensayó en una habitación tras una tienda de bicicletas con el fin de prepararse para su debut en el Maritime Hotel. Necesitados de un nuevo nombre, los miembros del grupo siguieron la sugerencia de Eric Grayson de transformar la de Gamblers en Team, en honor a la película de ficción homónima Team. Pues bien, pues ahí está, más o menos así fue como que se inició su onda de Van Morrison, ¿no? Que de repente se convirtió en empresario acá, de un club nocturno ahí en un hotel, y trató de formar una banda nueva, ¿no? Pues para que se presentara ahí en el lugar, y él pues formó parte, ¿no?, tocando el saxofón y también cantando ahí en la banda, que se transformaría en el nombre de la banda Team, que en poco tiempo ya sacarían su material, ¿no? Y llegarían al éxito, ¿no? También porque sacaron esos temas que impactaron en aquellos inicios de los 60s. Dice acá el buen comandante René, dice, acá también desde Ixtapa, dice, saludos desde el barrio de Donanin, dice, abrazo a todos. Bien, todos, René, ¿cómo andas cotorreando por allá dando un rol? Por Iztapaluca, ¿no? Creo, ¿no? Bien, entonces, René, pues pásenla chido por allá, una noche calurosa acá chida, llena de buen rock, ¿no? Y vámonos con un tema que nos comparte nuestro buen amigo Yuala. Hoy se puso pesado, casi siempre nos comparte acá ondas acá más indie, más suavezonas, más rockeras acá mexicanas y eso. Y hoy se puso metalero. Vámonos con el tema de Holy Wars de Megadeth. Vámonos con el tema de Holy Wars. Y esto dice así, vámonos. Holy Wars, Megadeth. Holy Wars, Megadeth. Tema que se desprende de su álbum Rust in Peace del año de 1990. La canción es conocida por su estructura compleja, letras inteligentes y su enfoque en temas sociales y políticos. Se trata sobre la violencia religiosa, la hipocresía y los conflictos en nombre de la fe. El título se refiere a las llamadas guerras santas, donde se justifica el derramamiento de sangre y la violencia en nombre de la religión. La canción cuestiona la validez y las consecuencias de tales acciones. Dice por acá también nuestro chat inteligente, bueno, medio inteligente. La estructura de la canción es notablemente compleja, con cambios de tempo, secciones instrumentales virtuosas y letras rápidas y agresivas. Es considerada una de las canciones más destacadas de Megadeth y una de las favoritas de los fanáticos del género del thrash metal. Bien, eso nos lo compartió el buen Ujuala. Dice, casi no me gusta el metal, dice Ujuala, dice, pero admiro mucho la destreza musical de los metaleros, y en particular Megadeth, ¿no? Me gusta su estilo y toda su historia de cómo surgió este Megadeth. Dave Mustaine ha estado en las cenizas, pero renació como un fénix. Bien, entonces, Ujuala, muy buena rola que compartiste el día de hoy. Y yo también ya tenía una rola lista por ahí de Megadeth. También vamos a lanzarla de una vez para escuchar esto que se llama, que viene en su disco Countdown to Extinction, que es esa rola, ¿no? Es lo que le da el nombre a la canción, el tema Countdown to Extinction. Y esto dice así, Megadeth, vámonos. Accelerating. Qué buena rola esta de Megadeth. Ya tenía un rato que no la escuchaba. Y es una de las rolas que más me gusta de este disco. Está muy chingón. Con un sonidazo, ¿no? Que trae este material. Lanzado en el año de 1992. Este material tan bueno de Megadeth. Y es una canción muy... Con llena de buenas ondas melódicas, ¿no? Gracias a la guitarra también de Marty Friedman. Tremendo guitarro. Vamos a leer por acá lo que dice Countdown to Extinction. Dice Countdown to Extinction presenta una perspectiva sombría sobre el futuro de la humanidad. Aborda la preocupación por la sobreexplotación de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la guerra y los peligros de las armas nucleares. La canción reflexiona sobre las consecuencias de nuestras acciones y sugiere que estamos acercándonos a la extinción como especie debido a nuestro comportamiento autodestructivo. Eso es lo que nos comparte Megadeth con esta tremenda letra y que con esa canción tan chida. Bien, pues seguimos por acá. Y un saludo para Ruth, como dije, va ahí en Facebook, que anda por allá Ruth. Bien, tú, Ruth. Y el buen Luis Lobo dice: saludos, mi estimado Arturo, Alexa, Fabián, la Tomandancia y toda la banda. Y por acá nos comparte un material Luis dice: nadie dijo que sería fácil, Coda 92, demo. Esta rola quedó fuera del Enciéndelo, de aquel material que sacó Coda en aquellos años. Una tremenda agrupación mexicana y hard rockera, ¿no? Yo me acuerdo del vocal cuando cantaba con Megatón. Sí, con Megatón, me acuerdo que lo llegué a ver ahí en la arena, ya saben, la arena López Mateos. Y chido, a mí me gustaba la banda, cómo sonaba esa banda de Megatón con el vocalista de Shava, ¿no? Que después formaría Coda. Y llegarían a la gran... Más bien alcanzarían gran éxito, ¿no? Tocando con Coda y ya con un estilo más hard rockero, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Y René por acá nos estaba pidiendo material. Dice: una rolita, porfa, dice, dedicada para Don Lanin. Vamos a lanzar esta rola que nos comparte René para Don Lanin. Y el tema se llama In My Time of Need, de la banda Opeth. Que nos platique Don Lanin si se lanzó a verlos, porque ella nos comentó que iban a estar por ahí por febrero, ¿no? De este año. Que nos platique si se lanzó a verlos y si fue, pues que nos diga de su experiencia, y si no, saber si se enteró de cómo estuvo ese concierto, ¿no? Vámonos con eso que dice así: In My Time of Need, Opeth. Me. slowly, but it never sustains. Would someone watch over me in my time of Time of Need, Opeth, de su álbum Damnation 2003. No sé si esté correcto, pero ya saben, ¿no? Que nos platiquen los conocedores de esta banda tan tremenda llamada Opeth, una banda con tremendo feeling. Me gusta un resto Opeth. He escuchado pocas rolas, pero todas me gustan. Una vez vi un video de ellos en vivo, alternando ahí, ya saben, en esos conciertos masivos con bandas muy, muy pesadas, metaleras. Y ya cuando se presenta Opeth, me gustó un resto porque traía una onda pues muy diferente, ¿no? Acá pesadona y más de así, pues con ese feeling, ¿no? Que los caracteriza. Y me gustaron un buen. Dije, no manches, no tienen la onda acá ruda, rápida, de otras bandas metaleras, pero tienen un sonido bien chido, ¿no? Bien progre, bien viajadote. Que pues me gustaron a mí un resto. Me atraparon desde ese momento. Voy a seguir escuchando más de esta banda llamada Opeth. Que nos platique Don Anen, a ver qué onda, a ver qué nos dice por acá. Dice, habla Arturo, dice, no fue el concierto de este año. Y pone una lagrimita. Fíjate, no, pero sí es una gran banda, Don Anen. Sí, vamos a ver lo que dice por acá la letra, a ver si nos dice bien este chat inteligente que también se llega a equivocar un buen. Dice, la letra de In My Night of Need habla sobre alguien que está pasando por una situación dolorosa o una pérdida personal. La canción expresa sentimientos de tristeza, desesperación y soledad. El protagonista busca apoyo y consuelo en aquello aquellos que lo rodean, pero siente que su sufrimiento es incomprendido e ignorado. A medida que la canción avanza, se exploran emociones como la angustia y la frustración. Sin embargo, también hay un matiz de esperanza y resistencia, ya que el protagonista sigue buscando un camino hacia la sanación y la superación de sus dificultades. Musicalmente, In My Time of Need presenta la distintiva combinación de elementos melódicos y pesados de Opeth. La canción alterna entre pasajes suaves y melancólicos, como momentos más intensos y enérgicos, lo que refuerza la atmósfera emotiva de la letra. Dice Catalán, sí, también me gusta mucho los de Opeth. Bien, pues ahí está, ya escuchamos este material tan chido. Y leímos lo que nos dice por acá nuestro chat medio inteligente. Dice Alexan por aquí, dice... Gracias Luis Lobo, saludos y abrazos también para René, su chica y todos los amigos rockeros. Pues ahí está, les mando saludos a Alexan. Y esta semana, el jueves, hubo acá en el faro de acá de Azcapotzalco, se iban a presentar los de Reactor, ya saben, los de la radio. Y estaban convocando a la banda a que llevaran sus discos. A mí se me olvidó también anunciarlo. Para que llevaran sus discos de vinilo y los iban a lanzar ahí, los iban a transmitir. Yo según estaba acá como bien pendiente del evento y a la mierda se me olvidó. Y ya ni fui, digo, no manches. Ya el viernes me acordé, dije, chimps, se me pasó la... Pues ir allá, ¿no? Al evento que se iba a llevar a cabo para transmitir acá un acetato, ¿no? Más bien un vinilo, ¿no? Y pues ya ni modo. Entonces por acá Luis Lobo nos manda un tema de Coda. Vamos a buscarla, a ver qué onda, a ver si no se abre automático. Vamos a lanzar este material que dice por acá. Dice lo mandaron acá como un mensaje ahí a través del Twitter de Shava Coda. Dice, nadie dijo que sería fácil Coda 92, demo de esta rola que quedó fuera del Enciéndelo. Vamos a lanzar este tema, es un demo de la banda Coda de aquellos años. Creo que ya está sonando, a ver, aguántenme. Déjenme apagarlo por aquí. Y vamos a escuchar a Coda con este tema. Y esto dice así. Acabó. Bueno, ese material es de Coda. Nadie dijo que sería fácil del año 92 este demo de esta rola que quedó fuera. Ya saben que luego es difícil, ¿no? Tener tomar esas decisiones, ¿no? Cuando estás acá por lanzar un álbum en el que tienes varias rolas y dices, no, pues no vamos a sacar nada más tantas y ya no caben estas cinco, ¿no? Entonces, ¿cuáles metemos, no? Y es luego una decisión luego compleja, ¿no? Para las bandas decidir cuál entra y cuál no. Hay veces que te gustan esas rolas, pero muchas veces los productores, ya sabes, dicen, no, sabes que esta rola no entra, vamos a meter esta mejor porque siento que esta va a pegar más, según la experiencia de los productores, y llega a pasar así, ¿no? Muchos materiales ya quedan así, olvidados y jamás se llegan a escuchar. Y acá dice, dice Luis Lobo, dice, solo la vas a encontrar ahí en Twitter, dice, no creo que la hayan subido en otra plataforma. Dice, la rola la acabo de conocer, las acabo de subir hace un par de días, las acaba de subir hace un par de días Shava. La banda fue muy buena mientras duró y habrían a bandas internacionales, dice Luis. Bien. De repente, pues ahí se llegan a reunir, ¿no? Y hacen conciertos, ¿no? Por ahí Shava Dragon, de repente también hace sus conciertos como solista. Y el buen Luis Camacho, anda ahí tocando luego con él en algunos eventos. Ya tiene rato que andan grabando material y se van a tocar, ¿no? Muchas veces los vimos en vivo en Rocotitlán y abriendo conciertos. Sí, yo a Koda nunca lo vi. A Shava Drago sí lo vi. No, a Shava tampoco lo vi así como solista. Lo he visto como solista, pero les digo, con Megaton hace un resto de años. Y con una banda que se llamaba Genocidio. No sé si llegó, si él era el vocalista. Porque cantaba muy bien ese vocal y se me hacía como que era él. Y en ese día alternamos con ellos porque yo empezaba a tocar con una banda también en aquellos tiempos. Tenía yo como unos 16 años, 17. Y tocamos acá en el barrio de acá de San Pablo, ya saben. Había unos salones por ahí. Hay unos salones por ahí en San Pablo. Unos saloncitos pequeños. Ahí en el mero barrio, ya saben. Y un día organizaron unos cuadres, unos conciertos ahí, unos toquines. Un toquín. Y fuimos a tocar, nosotros debutamos ahí como banda. Y ese día tocó Genocidio y otras bandas. Y en Genocidio parece que estaba Shava ahí cantando con ellos. Éramos unos niños haciendo ruido. Bien, vamos para acá a buscar más material. Y seguimos con nuestro invitado del día de hoy, que tenemos a Tim, la banda Tim. Vámonos con un tema que se llama Ruta 66, a ver qué tal está esa rola. La verdad conozco poco de Tim, pero lo estamos conociendo aquí a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ruta 66, vámonos. Como que ese nombre es muy conocido, ¿no? La Ruta 66. Vámonos. Ruta 66, Route 66, ok, más bien 66. 66, ¿no? Sí. Ruta 66 de Team. Una banda que se formó por allá por el año de 1964. Una tremenda agrupación. De Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido. Bandas muy rockers. Bien, seguimos por aquí. Ya escuchamos a Koda, que nos platica Luis que lo vieron varias veces en Rocotitlán, ese lugar que se convirtió así como en un templo del rock también, ¿no? Donde muchas agrupaciones nuevas agarraban ese espacio pues para darse a conocer, y muchas bandas también ya conocidas también pues ahí se hacían presentes, ¿no? Pero era padre porque entraban bandas que eran novatas y bandas ya conocidas a ese lugar, ¿no? Ya saben, se hacían de repente los festivales acá de bandas, las batallas de bandas, ¿no? Y ahí llegamos a ir ahí a participar ahí esas batallas de bandas. Estuvo bien chida, era chida la experiencia estar ahí en esos lugares. Y ya sabes, uno acá pues bien emocionado, ¿no? Ahí participando en esos eventos. Me acuerdo cuando participamos ese día, también creo que fue Luis, no sé si fue René también. La primera vez que tocamos ahí, que estuvo padre. Y me acuerdo que nos invitaron a la radio. Fuimos a la radio, no me acuerdo qué estación era de radio, pero era una estación de AM. Fuimos allá por Lomas de Chapultepec, ahí a la estación. Luego que llegamos toda la banda, pero nada más nos dejaron pasar a dos de la banda, ¿no? Porque íbamos, ahora sí que éramos tres bandas las que íbamos a estar en la entrevista. Y pues íbamos las bandas completas, ¿no? Pero no podíamos pasar todos porque eran unas cabinas bien chiquitas. Dicen, no, pues nada más pueden pasar dos músicos de cada banda, ¿no? Y ya, pues acá la banda votó por Alexia y por mí, ¿no? Para que pasáramos. Y ya nos lanzamos y ya los otros camaradas se quedaron allá afuera, ¿no? El Luis, el buen Víctor y José Luis, ¿no? Se quedaron afuera escuchándonos ahí en una radio que tenían ahí portátil. Y ya nos clavamos ahí a la cabina, ¿no? Había varias cabinitas allá adentro, así de los diferentes programas, ¿no? Y ya entramos a la cabinita y como pudimos ahí nos acomodamos. Y ya pues que empieza la entrevista, ¿no? Ahí tenían ahí la persona que se encargaba de recibir las llamadas, una chica. Otro camarada pues que se encargaba de poner las rolas ahí, los cassettes que habíamos llevado para que lanzaran los temas. Y el locutor, ¿no? Que estaba ahí ese día ahí solo porque había una chava que también lo acompañaba, ¿no? Que Olivia Luna, creo que se llama la chava. Y Olivia Luna sí que también por ahí chambeando. Pero ese día no fue. Y entonces estaba este cuate Víctor, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero se llamaba Víctor, pero no me acuerdo de su apellido. Total, ya nos hizo la entrevista, empezamos a platicar ahí de cómo surgieron las bandas y todo ese rollo, si teníamos algún material, qué eventos teníamos ahí por presentarlos, ¿no? Aparte de estar participando ahí en Metalaria. Me acuerdo que en ese tiempo íbamos a tocar con Los Ángeles del Infierno, que para nosotros era así como que algo chido, porque apenas iniciábamos y ya íbamos a alternar con una banda que ya tenía una trayectoria, ¿no? Ya dentro del rock. Y pues ya anunciamos ese mismo día de la entrevista, pues que íbamos a tocar con ellos en Querétaro y toda la onda. Y estuvo padre, ¿no? También lanzaron unas rolas de nuestro demo. Y ahí Alex estamos platicando también su experiencia acá con la banda y todo el rollo. Y llevábamos poquito, llevábamos como un año armados como banda. Pero realmente pues sí habíamos trabajado duro pues para poder tocar en esos escenarios, ¿no? Que para nosotros eran chidos, ¿no? Estar ahí experimentando. Ahí arriba del escenario. Me acuerdo que ese día que tocamos la primera vez ahí en Rocotitlán, pues ya saben, nos llevamos cada grupo con ahora sí que aportó algo de equipo pues para poder tocar, ¿no? Yo me imaginaba que íbamos a llegar, iba a haber un escenario acá chingón con buenas luces y todo, y la verdad es que no había ni focos, no había unos cuantos focos ahí, apenas si nos veíamos en el escenario. Y el sonido pues más o menos, ahí bueno, sí tenían una consola ahí con la que ya nos sonorizaban, ¿no? Pero me acuerdo también ese día que íbamos a empezar a tocar nosotros y mi cable no sonaba, fallaba un resto. Y chin, no sonaba mi guitarra, entonces ahí estábamos ahí medios apresurados pues para que ya sonara. Porque ya nuestro no, ya estábamos en el escenario ya para tocar. Pues ya no sé cómo pude, pues ya lo eché a andar el cable, ya lo conecté bien. Y ya saben que uno de repente pues tenía sus cables ahí todos feos, ¿no? Y todos mal soldados y de repente pues hacían falso contacto. Y ese día me tocó, pero pues no sé, creo que me prestaron un cable o no sé si lo acomodé ese mismo que tenía. Pero pues ya tocamos y estuvo buena la experiencia. Sí, y esa experiencia de la radio también estuvo chida, nos gustó un buen. Bueno, a mí me gustó un buen. Yo creo que también a Alexa le gustó. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con otro material que tenemos por aquí ya preparado. Vámonos con esto, que es algo de Slayer. Vamos a ver qué tranza. Vamos a variarle un poco. Vamos a meterle igual de un poco más de, pues de, pues de velocidad, ¿no? Vámonos con Skeletons of Society. Esto es lo que apareció aquí, ¿no? Vamos a escuchar a Slayer. We'll be right back. Skeletons of Society, Slayer. Vamos a ver qué dice por acá nuestro chat. Dice por aquí, dice, Slayer es una influyente banda estadounidense de thrash metal, formada en 1981 en Huntington Park, California, junto con Metallica, Megadeth y Anthrax. Son considerados uno de los cuatro grandes del thrash metal. La banda ha dejado una huella duradera en la escena del metal con su estilo agresivo, letras controvertidas y su enfoque oscuro y extremo. Es conocida por su música rápida y brutal, con riffs poderosos, solos de guitarra virtuosos, baterías rápidas y voces agresivas. Han lanzado álbumes icónicos como que han dejado una marca en la historia del metal, como Rage in Blood del año 86, Sword of Heaven del 88 y Seasons in the Abyss del año de 1990. Dice, las letras de Slayer a menudo tratan temas controvertidos y oscuros como la guerra y la religión, la violencia, la muerte y el satanismo. Su estilo lírico y su imagen provocativa han generado controversia a lo largo de los años, pero también han atraído a una base de fanáticos leales que aprecian su música intensa y su actitud desafiante. Ahí está. Y entonces, eso es Slayer, una tremenda agrupación que ha venido a México también a dar buenas presentaciones. Bien, pues vámonos con este tema que se está escuchando de fondo. Vamos a ponerlo desde el comienzo, que se llama Fade to Black. Es una rola que se desprende de ese disco de Metallica llamado Ride the Lightning del año de 1984. Es una rola bien chida que llegamos a tocar nosotros por acá con nuestra banda de covers que tuvimos en un tiempo. Y vámonos con esto que dice así, Fade to Black, Metallica. Thank you. Fade to Black, Metallica. Es una de las canciones más emblemáticas de Metallica y aparecen en su segundo álbum de estudio, Ride the Lightning, lanzado en el año de 1984. La letra de la canción aborda temas de soledad, desesperación y pensamientos oscuros. Aunque la canción tiene una temática oscura, también hay un mensaje de autorreflexión y una lucha interna por encontrar una manera de seguir adelante. La letra captura la lucha de la mente humana y las emociones que pueden llevar a alguien a lugares oscuros. Musicalmente, Fade to Black es conocida por su atmósfera melódica y sus cambios de ritmo, comenzando con una introducción acústica y desarrollándose hacia secciones más pesadas y enérgicas. Fade to Black es considerada como una de las baladas más reconocidas y poderosas de Metallica. Una balada poderosa. sí tiene poder, la verdad. Una buena rola esta de Metallica. Y por acá Don Anin dice, ¿puedo pedir esta rola? Y a ver si la medio inteligencia tiene algo al respecto. Y a ver si la medio inteligencia tiene algo al respecto. Sí, es medio inteligencia artificial, ¿no? Vamos a buscar esta. Voy a buscarla, a ver por acá, a ver si aparece. Estamos buscándola por aquí. 500 años de qué es la banda Tren Loco. Vamos a buscarla y la vamos a lanzarla por acá. Ya la encontré. 500 años de qué dice la banda, se llama Tren Loco. Vamos a buscar, vamos a lanzarla más bien. Y mientras, sí, esto dice así: 500 años de qué, Tren Loco. Vámonos. Esto nos lo comparte Don Ani. El 12 de octubre de 1992, ¿qué fue? derrite ni queja, como la nieve allá arriba. No se derrite ni queja, no se derrite ni queja. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, aunque ellos tengan la tierra, todavía soy de pie. Y no me engancha cualquiera, todavía estoy de pie. Y no me engancha cualquiera. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay. ¿500 años de qué? Tren Loco, de su álbum Sangre Sur del 2006. Acá le preguntamos a nuestra media inteligencia artificial y dice: no tengo información específica sobre una canción llamada 500 años de qué, dice, de la banda Tren Loco, dice. Es posible que sea una canción de una producción más reciente o un título erróneo. Tren Loco es una banda argentina de heavy metal conocida por su estilo agresivo y potente. Han lanzado varios álbumes a lo largo de su carrera, pero sin más detalles sobre la canción en cuestión, no puedo proporcionar una interpretación precisa de su temática. Si tienes información adicional sobre la canción, estaré encantado de intentar ayudarte con eso. Fíjate, hasta tiene sexo en el chat. Encantado, dice. Pero yo busqué por acá y Wikipedia sí tiene información. Dice: Tren Loco es una banda argentina de heavy metal formada en la localidad suburbana de Gran Burg, Buenos Aires. Sus letras relatan temáticas sociales y políticas y personales. El nombre del grupo está inspirado en la clásica canción de Ozzy Osbourne, Crazy Train. Ahí está, se inspiraron de Crazy Train de la banda Ozzy Osbourne, de la banda de Ozzy más bien, pues como solista, ¿no? Donde estaba Randy Rhoads tocando ese riff tan cañón de esa rola llamada Crazy Train. Una super banda. Bien, pues muy buena banda esta de Tren Loco. Nunca les había escuchado y pues bueno, suenan chidos, suenan potentes y me gustan. Y es una banda que ya tiene su trayectoria, ¿no? Ya tiene sus años también sonando. Ya ellos ya están activos desde el año de 1990 al presente. Ya tienen 2-3 añejos. Pues bien, pues es una banda ya con gran trayectoria. Por lo regular nada más conocemos acá a Rata Blanca, ¿no? De Argentina, bueno, en cuanto a metal, ¿no? Pero Tren Loco es una buena banda, suena bien. Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a lanzar un material de Megadeth del año 2022. We'll Be Back, de su álbum The Psych, The Digging and The Dead. Vamos a escucharlo con Kiko Lovereiro en la guitarra, si no me equivoco. Vamos a escucharlo, a ver qué tal. Y esto dice así: We'll Be Back. qué buena rola, no manches. We'll Be Back, Megadeth, con tremendo power. Esta rola sí tiene gran power, gran punch. Se me hace muy buena. Los solos de Kiko Dorero están bien perrones también. De verdad sí me gustó la rola, se me hace buena. Bastante chida. De lo más nuevo de Megadeth, muy buena. Y ya pasamos por aquí. Y yo por lo regular, el material de Megadeth que más me gusta, bueno, que más he escuchado es con el guitarro. Ya saben, Marty Friedman, que le imprimió también un sonido muy perrón. Y prácticamente pues la mayoría de las rolas así exitosas de Megadeth pues, es con Marty Friedman. Pero con esta alineación también está sonando bastante potente. A mí me gusta, también suena chido, ¿no? Kiko Loerero también está dando un toque así muy melódico, muy chido. Que no es igual al de Marty Friedman, claro, tiene su toque personal, pero también me gusta, como que encaja muy chido. Sí, porque hay otros guitarristas que han entrado con Megadeth y que no, muy técnicos y muy veloces, pero como que no han tenido esa amalgama, ¿no? Con la banda, ¿no? En cambio, acá, en esa producción se oyen bastante agarrados, se oyen muy, muy chidos, muy potentes. Bien, pues seguimos por aquí. Compartiendo con la banda hoy y regresamos a nuestro programa, ¿no? La duración del programa, ya saben, de dos orejas. Últimamente estuvimos lanzando de dos horas, pero pues vimos que era poco y como que no se sentía, ¿no? Como que no sabía. Y ya, pues ya, hasta yo también me sentía raro, me caí lanzar una hora, como que me sentía así como muy descansado. Y, pues también como que me quedaba con ganas de escuchar más rock. Y pues bueno, ya regresamos a este formato de dos orejas, pues para seguir compartiendo con la banda, ya saben, dos horas de buena música, de buen rock. Y vamos a lanzar un tema también de una banda argentina que apareció por aquí, que se llama B8. Me acuerdo que una vez un amigo nos contactó por, ya saben, por email, en aquellos años noventas. Sí, fueron por los 90, no, y creo que ya fue como a principios del 2000, de los 2000s. Un cuate de Argentina nos contactó y nos pidió que le vendiéramos un disco, ¿no?, de nuestra banda. Y sí, le mandamos el disco a Argentina. Él era de Chubut, de la provincia, así del lugar ese, no sé si una provincia de ahí de Argentina. Chubut, y nos dijo que pues que tenían una estación de radio y que pues, de ahí lanzaban materiales, ¿no? Y me acuerdo que le mandamos el disco y sí me dijo que lo estaban ahí lanzando. Ahí en esa localidad, y que había una rola que pegaba, ¿no? Que la de enemigo mío, ¿no? De nosotros, que estaba pegando por allá. Dice, no, pues está pegando por acá, esta rola buena, la están pidiendo un resto. Y ya me dice, no, pues nos recuerdan una banda de por acá, una banda argentina, ¿no? Que se llama B8. Yo la verdad, yo nunca la había escuchado a B8, y la he escuchado realmente muy poco. Y aquí me acabo de encontrar un tema de esta banda B8, vamos a escucharlo. Se llama Muy Cansado Estoy, vamos a escuchar a B8. A ver qué tal, para ponernos en sintonía con esta banda argentina. Y creo que de ahí también salió el guitarro de Rata Blanca, ¿no? El Walter Jardín, ¿no? Ese famoso guitarro que formó parte de B8. Vamos con esto que se llama así. Se llama Muy Cansado Estoy, B8. Thank you. ilusión. Fuerza de hoy, fuerza de hoy. Cansado estoy, B8, de su álbum Luchando por el Metal del año 1983, esta banda argentina llamada B8. Y bien, pues por aquí están apareciendo varias bandas argentinas, metaleras, y pues esa producción del 83, pues ya tiene un ratote, ¿no? De B8, es una de las primeras bandas acá metaleras, yo creo que de allá de Argentina, y que de alguna forma pues marcaron como el camino para otras bandas, ¿no? Y tal es el caso de Rata Blanca, ¿no? Que salió ahora sí que como inspirada, ¿no? También de esa agrupación. Bien, pues vámonos con otro tema de por acá. Vámonos con el tema de Deshacer el Mundo, con una banda también ya conocidona que se llama Malón. Vámonos con eso que dice así, Deshacer el Mundo, Malón. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces. We'll be right back. Deshacer el Mundo, Malón, Nuevo Orden, de su álbum Nuevo Orden Mundial del 2015. Malón, otra banda argentina también, aquí presente en CDMX, la Casa Radio. Bien, pues ya estamos acá a punto de cerrar la transmisión, pero vamos a lanzar unos temas más. Por acá estaba buscando un tema. Y vamos a lanzar un tema del álbum de Saxon llamado Carpet Gym del año 2022. Vamos a ver qué tal está ese material. Vamos a lanzar el tema que le da nombre al disco, ¿no? Carpet Gym, que es el primer tema. Vamos a escuchar a Saxon con este tema, a ver qué tal. A ver cómo suena Saxon con este disco, Carpet Gym del año 2022, y esto dice así. Thank you. Carpe Diem con Saxon, de su álbum lanzado en el año 2022, tremendo disco llamado Carpe Diem. Y sus producciones de Saxon, ¿no?, se me hacen chidas, tienen buena grabación, buena producción, buen sonido, buenas mezclas, se me hacen chidas. Ahora sí que son de las bandas que les benefició mucho la tecnología, y porque su sonido es muy metalero, pero ellos sonaban así como muy rústico en sus primeros discos, pero evolucionaron bien cañón ya en los 2000, y pues ya se mantienen ya con un sonido fino, ¿no?, en las producciones. Se me hace muy chido esta banda llamada Saxon, una banda con una tremenda trayectoria ya también acá dentro del metal. En sus inicios Saxon fue de las bandas acá más, pues más más que marcaron más que nada el camino del metal, ¿no?, ahí en Inglaterra. Tremenda agrupación llamada Saxon. Y por acá René nos pide un material, dice, para despedir mi rola, dice, saludos a todos, porfa, dice, Opiate of the Masses. Vamos a ver este material, vamos a buscarlo. Opiate of the Masses, de Hidden Victim of Deception. Vamos a lanzar este material para escucharlo y regresamos ya casi para despedirnos. Vámonos con esto que dice así: Opiate of the Masses, Hetem, de su álbum Victim of Deception. Y esto dice así. Appeared of the Masses, Hidden, de su álbum Victims of Deception, del año de 1991. Hidden es una banda estadounidense de thrash metal originaria del área de la Bahía de San Francisco, activa desde 1984 hasta 1993 y nuevamente desde 2001 en adelante. Es una banda de thrash, ya saben. Pues bien, qué chido que estas bandas siguen todavía haciendo buen ruido. Y bueno, o sea, se hacen, mantienen vivo también ese movimiento thrashero, ¿no? Que ya surgió por allá por los 80s. Bueno, esto lo comparte el buen René. Y pues bueno, pues ya es hora de cerrar la transmisión. Y Alexa nos dice por acá, dice: buenas noches a todos, muy buen programa, que tengan dulces sueños rockeros. Bien, entonces Alexa, eso es chido. Así que no nos queda más que agradecer a toda la banda que estuvo por acá presente, compartiendo, ya saben, información, rolas, haciendo el programa entre todos, ¿no? Estuve leyendo un poco acerca de las, ya saben, de los medios y toda esta onda, de cómo la televisión y la radio, pues antes eran, funcionaban de una manera muy vertical, ¿no? O sea, que nada más salía la información, de ahora sí que del locutor hacia el aire, y no había respuesta, ¿no? Muy pocas veces se comunicaba la banda, ¿no? Ya saben, por teléfono. Pero esto es chido, ¿no? Ya tener una onda acá más horizontal, como dicen, ¿no? Entre todos, pues, poder participar y poder crear la transmisión, ¿no? A través de las colaboraciones, y eso es muy chido, ¿no? Tener esta opción, ¿no? De participar todos y entre todos hacer el programa. Bien, seguimos por aquí. Y pues a la banda que se conectó también a través de Facebook, también qué chido que estuvo por ahí presente esta Ruth. El buen Mitra, quién sabe dónde andará Mitra por ahí, a lo mejor está destruyendo su sala. Bien, y por acá dice Luis Lobo, dice: buenas noches, excelentes rolas como esta de Hidden, dice, que antes escuchaba en la Seco. Sí, es una banda que ya tiene un rato y qué chido no volverlas a escuchar, ¿no? Y por acá René dice: buenas noches a todos, voy a obligar a bañarse a Don Anin, que no quiere. Va. Vientos. Pues no, es que no quiere, porque se quiere conservar acá, pues, con todo ese sudor rockero, ¿no? Después de acá de escuchar buen material y sacudir la mata, ¿no? Vientos. Pues a toda la banda que estuvo presente por ahí, escuchándonos y compartiendo por aquí también, pues no nos queda más que agradecerles, y vámonos a cerrar con una rola ya para irnos a descansar. Tengo aquí una rolita tranquilona que está muy chida, bueno, instrumental de ese tremendo guitarra llamado Joe Satriani. Me gusta mucho esta canción, es de su disco Shockwave Supernova, y así se llama la rola. Se me hace muy buena. Vamos a escucharlo ya con un toque un tanto diferente de Satriani. Me gusta mucho cómo se oye más mesurado su movimiento acá en la lira, pero con mucho feeling. Bien, pues cuídense mucho, soy Arturo Schendler, y acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y en cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye, y vámonos con esto, Shockwave Supernova, yo Satriani. Bye.